musical. Para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los nominados a los MTV EMAs 2019. A un mes de que se celebre el evento dedicado a premiar a aquellos artistas que más han sonado en Europa, por fin conocemos a los músicos que contienden este año. Encabezados por Ariana Grande con 7 postulaciones, incluyendo Mejor Artista, Mejor Video por su éxito Thank You Next y Mejor Canción. De ahí le siguen Billie Eilish, Lil Nas X, Shawn Mendes y J Balvin. La ceremonia podrá verse en directo a través del portal de MTV el domingo 3 de noviembre desde Sevilla, España, a partir de las 20 horas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.